se vuelve solo otra vez. Hoy yo grité tu nombre en cada esquina, solo el silencio vino a responder. Hicimos lo que pudimos.